yo te las diga yo. Pero ahora ya no quiero, tengo herido el corazón. Vete pronto, por favor. Pronto, por favor.